Justo, este hombre que fue condenado por violencia de género y que desde la cárcel amenazó de muerte a una docente de la localidad de Calaufú que tuvo que pedir ayuda por las redes sociales. Sobre este tema vamos a hablar con la secretaria de la mujer, Liliana Robledo. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Estuvieron en Calaufú? Estuvimos en Calefú y ahora estamos junto con Romina acá en General Pico, en tribunales. Estamos en una audiencia donde, bueno, vamos a esperar la resolución del juez Pascual con respecto a las medidas que ya ha tomado y, bueno, y cómo seguimos avanzando en el caso. Bien, se cumplía la prisión efectiva que debía cumplir José Soto, ahora va a cumplir una prisión domiciliaria por haber amenazado nuevamente a Romina Regis. Sí, ahora se va a evaluar seguramente cuál es el procedimiento a seguir. Bueno, Romina ya participó de la audiencia, ya comentó cómo fueron los hechos. Ahora lo están entrevistando a él, está participando él de la audiencia, nuestra abogada está participando de la misma, yo estoy acompañando a Romina. Y bueno, esperemos a ver cómo sigue. La verdad que quedamos sorprendidas de haber dictado ayer la domiciliaria que le dieron, porque bueno, entendemos que es un beneficio para una persona que no muestra signos de mejora en sus comportamientos o en su conducta. Y bueno, la verdad que nos sorprendió a todas porque esperábamos que esta situación se diera a partir del lunes próximo y no de ayer. Bien. Pero bueno, nosotras rápidamente pudimos armar obviamente el dispositivo de contención que habíamos generado el viernes en Caleufú y a su vez, por supuesto, el Ministerio de Seguridad cumplió con todo lo requerido también por el juez Pascual a lo que refiere al cuidado de Romina Bien, y de su entorno. qué medidas de protección, Liliana, van a adoptar para garantizar la seguridad de Romina? ¿Desde el Bueno, Estado, desde la justicia? en principio Romina va a tener, tiene en, durante 90 días va a tener una custodia de manera permanente. Tiene un botón antipánico, tiene una orden de restricción de acercamiento de 200 metros de este señor hacia ella y a su vez también tiene el impedimento de contacto y comunicación total de Soto para con Romy. Así que, bueno, esas son las medidas. Y a su vez nosotros generamos un estado de alerta permanente en la comunidad con todas las fuerzas vivas que trabajamos en la comunidad de Caleufú, bueno, todos atentos y en alerta permanente de cualquier situación que se pueda generar. Bien. Tengo otros temas para consultarte también, Liliana. En los últimos días hubo manifestaciones en todo el país pidiendo por la efectivización de los cupos para personas travestis, trans, transgénero en Sí. las reparticiones del Estado. ¿Qué pasa en la provincia de La Pampa? Bueno, nosotras en la provincia de La Pampa hemos avanzado en la incorporación, ¿no? A través de una ley. Ni siquiera eso, o sea, se ha tomado, por ejemplo, gente dentro de salud, pero no teníamos ley específica, a lo cual el gobernador nos pidió a fines del año pasado que escribiéramos la ley, porque bueno, hay que garantizar el derecho, más allá que nosotros tenemos la amplitud y la decisión política de la incorporación. De la inclusión laboral trans, para garantizar el derecho, escribimos la ley que está en la Cámara de Diputados y esperamos que este año se trate y se apruebe. Bien, pero todavía no ingresó nadie. Digo, en esta situación en que todavía no hay una ley, no fueron incorporadas personas trans al Estado provincial. Sí, hay personas trans, pero no bajo el lema de inclusión laboral trans, digamos, ¿no? Bien. Entraron, por ejemplo, enfermeras al sector de salud, o nosotros estamos tramitando un expediente en la Secretaría también de Ingreso, pero bueno, no tenemos legislación vigente hoy todavía, sino una decisión política de así hacerlo. Bien. Te consulto también, Liliana, por este documento comunicado que sacaron las mujeres radicales pidiendo mayores medidas a los distintos estamentos del Estado para frenar la violencia de género en la provincia de La Pampa. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Mira, yo la mirada que tengo con respecto, leí el comunicado, yo creo que hay muchas cosas que todavía no se saben que se hacen, que es importante que nos ayuden mucho en la comunicación. Por ejemplo, reafirmar la ley Micaela, yo veo que todavía siguen pidiendo ley Micaela para algunos estamentos del Estado. y la ley Micaela se dictó durante todo el año pasado, este año se hace su nueva edición, todos los años va teniendo nueva edición porque así lo prevé la ley. Cambiar los patrones de pensamiento, de construcción, de conducta, es un trabajo colectivo y no solamente de los organismos del Estado, sino toda la comunidad en general. Y La Pampa en este caso fue la primer provincia que sacó ley Micaela, inclusive al sector privado. Entonces, lo que necesitamos es realmente el acompañamiento y el despertar de toda la comunidad, que es algo positivo, por ejemplo, que yo rescato de lo que sucedió con el caso de Romina Reyes. La visibilización del caso de Romina tuvo un impacto positivo en la comunidad de Caleufú para ayudarla, para visibilizar realmente la situación, cosa que antes no había sucedido. O sea, antes la gente miraba por un costado, no se metía, a mí no me pasa. Y la violencia se radica entre todos y todas. O sea, no solamente, podemos tener la mejor legislación posible, pero si nosotros no ayudamos a las víctimas, no las contenemos o no prestamos atención a lo que sucede en nuestros entornos, en nuestras familias, en nuestros trabajos y demás, va a ser muy difícil modificar patrones de conducta. Bien. Liliana, la última pregunta, te cambio de tema y te la relaciono con las mujeres radicales que salieron en los últimos días a pedir que encabezar las listas de la Unión Cívica Radical. ¿Pensás como militante del Partido Justicialista que las mujeres de tu partido deberían encabezar las listas en este año electoral? Mira, nosotras creo que hemos avanzado un montón con respecto a lo que es la ley de paridad. La ley de paridad creo que le va a dar una visibilización diferente a los armados de todas las listas, inclusive nuestro propio partido que está próximo a tener elecciones y por lo tanto tenemos que ya cumplir con la paridad. Eso nos va a dar la posibilidad que aquellas que participamos en la política seamos parte de una vez por todas, ¿no? De esta visibilización, porque muchas veces dicen es para la participación de las mujeres en la política. Y la verdad que las mujeres participamos, lo que no nos dan son los espacios. Uh-huh. Obviamente que celebro cada posición de cada mujer que avance en el partido que sea, en la institución que sea, en el organismo que sea, me parece sumamente importante porque sé que tenemos otra mirada con respecto a la generación de políticas públicas integrales, abarcativas y empáticas principalmente. Así que ojalá mis compañeras del Partido Justicialista también se sumen a estas posibilidades. Nosotras la verdad que siempre hemos tenido paridad en las listas en los estamentos nacionales, que es lo que plantean en este caso las mujeres, inclusive encabezando mujeres. No sé, se me viene a la cabeza hoy Cristina Ragazzoli, por ejemplo, que fue que encabezó la lista de diputadas nacionales hace un tiempo. Obviamente que todo lo que sea siempre visibilizar, acompañar y mostrar a las mujeres que hacemos política, lo acompaño y lo celebro, sea de parte de quien sea. Bien. ¿Te gustaría ser candidata al Congreso Nacional? Mira, ya lo fui, la verdad que es una, y trabajé inclusive en el Congreso Nacional, es una muy buena experiencia, es una linda experiencia, y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa internamente en el partido. Yo la verdad que estoy muy conforme con el trabajo que estoy haciendo dentro de la Secretaría, pero bueno, siempre también voy a estar donde crea que puedo dar lo mejor, ¿no? Así que no te digo ni que sí ni que no, he trabajado en ambos lados, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, ambos roles me gustan, así que no tengo ningún inconveniente. Liliana Robledo, muchas gracias.